Bienvenidos en este lunes 25 de agosto junto al pastor Horacio Rodríguez. Les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que Dios les bendiga. Entre las enseñanzas de Jesús ha estado que somos, nosotros somos la luz, pero la luz del mundo, irradiando su luz. Pero también nos ha comisionado que seamos sus testigos. ¿Qué significa ser testigos? Bueno, ser testigo es alguien que presenció algo y luego cuenta lo que vio, no lo que no vio. Como decir aquello que prueba la verdad de un hecho, ¿no es cierto? Sí. Eso es ser testigo. Persona que da testimonio de una cosa, justamente. Pero especialmente en los actos judiciales tienen que ser con exactitud. O sea, no falsedad en lo que es testigo. Y eso es lo que Cristo nos ha dejado como enseñanza y como pedido, que nosotros seamos sus testigos, que la verdad que hemos tomado la entreguemos de una manera correcta. Incluso allí en Lucas 24:48, Él dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Por qué? Porque las vieron, las palparon, las analizaron. Incluso recuerdo que muchas veces los discípulos se acercaron a Jesús y le consultaron sobre la temática que estaban viendo. ¿Cuándo van a suceder estas cosas, Señor? ¿Qué va a pasar de esto? ¿Nos puedes aclarar? ¿Qué significan, por ejemplo, tus dichos, tus parábolas, no es cierto? Eso es ser testigo. Tenía la intención de que la verdad fuera transmitida bien. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Mira la advertencia que hace Jesús. Quédense quietos, reciban la unción del Espíritu Santo, entonces ustedes van a ser realmente verdaderos testigos de lo que han visto, oído y han presenciado personalmente. Fíjate, cuando Él les dice que ellos iban a ser testigos en distintos lugares, es interesante notar que la palabra que Él usó es, en el griego, es martureo, ¿eh? Y de esta palabra deriva la palabra que nosotros conocemos como mártir. Un mártir es un testigo. Generalmente nosotros hablamos del mártir, una persona que murió por algo, por que creía, causa, por una causa. Pero la verdad es que el mártir es mártir antes de morir. Alguien que testifica. Nosotros somos llamados a dar testimonio, pero no podemos testificar de aquello que no conocemos, que no hemos visto. Entonces, el mejor testimonio que nosotros podemos dar es precisamente nuestra relación con nuestro Dios. Cuando nosotros hemos tenido una relación con Dios, entonces podemos hablar de eso. ¿Recuerdas el caso del gadareno? Del endemoniado gadareno, quiso ir con Jesús. Él no vio ningún otro milagro sino fue el propio, el que el Señor hizo en él. Él no escuchó ningún sermón del Señor Jesús. Él no escuchó de sus enseñanzas. Pero el Señor lo mandó inmediatamente. Le dice: vuelve a tu casa, anda y ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Cuando el Señor Jesús, tiempo después, vuelve ahí a la región de Decápolis, había gente que lo estaba esperando por el testimonio de esta persona. Es importante el ser testigo, el dar un testimonio, un buen testimonio. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. No fuimos llamados a ser abogados, a defender la causa del Señor. El Señor se sabe defender solo. Yo no hay necesidad de que yo lo defienda. Por eso yo soy llamado a ser testigo, no abogado. Y los pasos que el Señor da justamente en este concepto de testigo están allí en Hechos 1:8, justamente antes, podríamos decir que estas prácticamente son las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo, según lo cuenta el libro de Hechos. Dice el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así es. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, coloca a todo el mundo como el campo para ser testigos, pero primero tenemos que recibir el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo, y cuando eso venga a nosotros, entonces seremos fieles testigos de la relación que tenemos con Dios, del derramamiento del Espíritu Santo, y hablaremos. Yo creo que Dios no nos va a colocar palabras que nunca hemos visto, quizá, a lo mejor nos va a dar alguna reacción para salvar alguna situación, para explicar la palabra de Dios, pero es el Espíritu Santo que obrando en nosotros y en la persona que está escuchando, la receptora, hace que eso vibre en la vida, no nosotros, porque a veces podemos pensar que nosotros somos las personas más capaces para predicar una verdad, pero no es así. Es el Espíritu Santo que obra en la vida de cada uno de nosotros. Mira lo que dice aquí el profeta Isaías en el capítulo 43 y verso 10 de su libro. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Una pregunta quizás que uno se puede hacer, bueno, y Dios no puede, no tiene poder para demostrarse, mostrarse, entregar lo que Él es, cómo es. No, dice, vosotros sois mis testigos, eso dice Jehová. O sea, a nosotros nos ha dado la misión de ser los testigos de este Dios maravilloso. Y hay una cosa cierta, Horacio, para ser testigo uno tiene que saber bien quién es esa persona que está entregando la aseveración. Por eso está su palabra, está su entrega, está la relación que uno tiene. Y entonces cuando alguien se acerca a nosotros como testigo, sí, yo he vivido esa experiencia, yo la he pasado, he salido adelante, y estas son, digamos, aseveraciones que no tienen, vamos a decir así, impedimento de creerse, no tienen contradicción, porque tú que conoces a esa persona, mira cómo eres tal persona, mira cómo es ahora. El Espíritu Santo, Cristo, ha hecho cambios en ella. Y eso es lo más fuerte en cuanto a testigos. Ahora fíjate, Isaías vuelve a repetirlo en el capítulo 44, verso 8. Dice, no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno, dice el Señor. Entonces, nosotros somos llamados a ser testigos, a testificar, y como tú decías, no podemos dar testimonio de algo que no conocemos. El testimonio tiene que ser de primera mano. Nosotros, cuando testificamos del Señor, es porque nosotros hemos tenido una experiencia con Él. Podemos hablar de Él, podemos hablar de que Él hace milagros cuando nosotros hemos visto milagros en nuestra vida. Podemos hablar de que Dios contesta las oraciones cuando yo he podido gozar de esas respuestas del Señor. Por eso somos llamados a testificar del Señor, de mostrar a ese Dios maravilloso, ese Dios fuerte, grande, poderoso, que además es nuestro Padre. Ahora sería interesante uno llegar con un aviso importante a una persona, decirle, mire, aquí está pasando esto otro, usted inscríbase en esto, haga esto otro. Y la persona nos queda mirando y nos dice, ¿y usted se inscribió? Bueno, diría, estoy en el proceso, oye, como testigo de un evento, yo creo que eso nos traería todo lo contrario. Nadie nos creería si nosotros primero no practicamos, no hacemos las cosas, no oramos a Dios, luego seríamos testigos genuinos de una relación estrecha con el Señor. Fíjate lo que dice Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ellos habían visto, habían presenciado y fueron testigos oculares. Y alguien podría decir, ¿y nosotros qué? Bueno, tenemos la palabra de Dios que nos puede hacer testigos también genuinos de este Jesús y Salvador nuestro. Gracias por su atención. Los esperamos mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Cuál ha sido su experiencia personal con el Señor? ¿Qué ha hecho Dios en su vida sobre lo cual puede testificar de primera mano a otras personas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.